son. Estoy hasta los mismos de ver su careto, adorado cual mesías en camisas o llaveros. ¿Dónde está el teclista? O bien el guitarrista, incluso el batería, a quien nadie comprendía. La canción de Break On Through, ¿cómo coño empezaría? Ya con Morrison, por favor. Un icono retro, retro, retrete. Al retrete con tu retrato, prefiero el de Manzarek, soleando con el zapato, porque me molan los Doors. ¿Y qué le voy a hacer? Me aburre Morrison. Y no es que sea él, ni su vida de novela, es el circo que han montado el mismo día que su esquela. Oh, Jim Morrison, pobre Morrison. No levantes la cabeza, que te vas a acojonar cuando veas cuánto listo te utiliza sin piedad. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. Oh, Jim Morrison. Morrison. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. No te llevas comisión. No, Jim Morrison. No, Jim Morrison. Y no te llevas comisión. Oh, no, Jim Morrison. Una caja grande es un cajón. Te lo digo a ti, Jim Morrison. Llevas comisión. No, Jim Morrison. Bueno, el final ese lo repetimos igual, ¿o qué?